importante porque la zona en sí, la zona productora de del cinturón verde hortícola de La Plata, está sufriendo, sufrió y viene sufriendo esto graves consecuencias hasta el punto que hay productores que están por dejar la quinta. Comunicarte que es importante porque esto van a haber productos frescos y no hay intermediario, que es directamente de productor a consumidor.